¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba rinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional, escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso que nos escucha por vía internet. Aquí estamos en un nuevo programa de la nueva Deportes, tercera temporada por aquí, por Radio La Charlatana, la radio que escucha a todos los vecinos que cuando caminan siempre pasan, saludan. Y bueno, seguramente están prendidos acá la radio, así que hoy estamos en un programa de muy especial porque está lindo para escuchar hoy radio en un día muy, muy lluvioso. En un día que hoy en día el sol se está escondiendo. La semana pasada lo teníamos muy presente. Ahora como que se nos escondió un poco. Pero bueno, acá estamos disfrutando un nuevo programa. Un programa que tenemos muchas novedades deportivas. Como tenemos que hablar como grandes expectativas. Como cómo le fue a Estrella este fin de semana. También cómo le fue al Celeste, al Villa San Carlos. Y todas las novedades deportivas de la ciudad. También vamos a tener que hablar de la selección nacional. Porque está el Mundial de Básquet, España, y también está el Mundial de Vóley, que la mayoría de las personas no lo tenían en cuenta. Este año es un año muy especial porque los mundiales están presentes. Estuvimos con el del fútbol, estuvimos a pleno, y bueno, le estamos dando mucha fe también a los deportes mundialistas que tenemos disputando con nuestro país. Bueno, vamos a estar hablando también de la selección nacional argentina, estuvo jugando contra el campeón del mundo. Vamos a estar hablando un poquito cómo le fue sin Messi, ya la mayoría lo sabían porque Messi no había jugado. Pero bueno, vamos a estar hablando también de nuestra selección. También vamos a estar hablando del deporte que tiene hoy en día todo el deporte argentino y también el fútbol argentino, con las novedades que estuvo pasando esta semana. Hoy estuvo jugando los dos equipos más grandes del fútbol argentino, como es Boca y River. Vamos a estar hablando cómo le fue a los dos equipos, al equipo de Les Bianchi, al equipo revelación de Marcelito Gallardo. Así que vamos a estar hablando un poquito. Y bueno, como siempre saben, las novedades más importantes del fútbol, del deporte local, nacional e internacional, lo vamos a estar hablando aquí. Hoy tenemos mucha visita. Hoy lo tenemos al Wichi. Al Wichi, que hoy en día está apareciendo un poquito más. Se lo extrañaba igual cuando no teníamos programa. También déjame mandarle un saludito a Miguelito, que no está participando, pero seguramente cuando está en vía internet no me escucha. Así que un saludo grande para Miguelito, que se lo extraña, ¿no? Se lo extraña un poquito a Miguelito. Nos falta el triángulo, digamos que somos el triángulo y falta una parte, pero bueno, aquí estamos como siempre, todos los viernes, disfrutando un poquito de las novedades deportivas. Esta semana estuvimos charlando, se estuvo hablando de que me estuvieron diciendo que hay entradas, porque el Emporio, el día de mañana va a estar disfrutando un gran show. Y bueno, Marcelito nos donó unas entradas, así que un saludito para Marcelito, que nos donó unas entradas. Así que estuvieron durante la semana, la gente estuvo participando por vía internet, por el Facebook de La Charlatana. Y bueno, hoy vamos a estar a darle un espacio a la gente para que llame, para que pida, quiera participar, disfrute al Emporio. Les vamos a regalar una entradita. ¿Cuántas entradas tenemos? Dos entradas, ahí está. Ahí me estaba diciendo la operadora. Dos entradas para disfrutar al Emporio Tropical, que se va a presentar el día de mañana. Ahora van a pasar los datos de dónde va a tocar y todas. Ahí llaman Miguelito, me manda un saludo, así que ahí Miguelito, un abrazo grande. Bueno, ya sabe la gente que si quiere participar tiene que dejar los tres últimos numeritos del documento, nombre y apellido, y ya está participando. Así que si no querés acercarte, puedes llamar a la radio como hizo Miguelito, 1550 83 535, 1550 83 535, o al 461 2733. Si no, nos buscás en Facebook FM Radio La Charlatana. Ahí nos encontrás, dejá los numeritos ahí en privado, si no ahí en el muro, y ya estás anotado para participar de las dos entradas para ver al Emporio, a Marcelito, que la semana pasada nos hizo un spot. Tenemos spot también de lo que va a suceder el día de mañana, así que vamos con el bloque musical, que los bloques musicales hoy están dedicados a un gran artista como fue Gustavo Cerati, un Cerati que, bueno, lamentablemente nos dejó el día de ayer, y bueno, hoy la gente lo recuerda, y bueno, nosotros nos damos el espacio. Fue un gran artista del rock nacional, así que se merece de nuestra parte de Radio La Charlatana y nuestro programa un mini homenaje de lo que fue su música y lo que nos dejó el día de ayer. Así que vamos con el tema musical y ya volvemos con más. ponete a entrenar porque en septiembre se viene la batalla del año. Volumen 2, claro que sí, en Lucamba, calle 67, casi esquina 117, con entradas super populares y cumbieras. Se presentan en ese rincón las Calchitas Now y en este otro la Emporio Tropical, reventando el escenario a toda cumbia. Y también estarán ¡Tazando música! ¡DJ La Mala en Coche! ¡No te lo pierdas! ¡Sábado 6 de septiembre, 24 horas! ¡Esto es el bombazo cumbiero! ¡Ponete a entrenar que en septiembre tú fuiste mía! ¡Sumate al evento y conseguí la entrada con descuento! ¡En septiembre tú fuiste mía! Ahí estamos, después del spot, que la Emporio tiene alto, un rival de cumbia, va a haber alto rival, así que la batalla continúa, como dijo el spot, la Emporio Tropical se va a disputar, digamos, un rival de cumbia para el día de mañana en Calumba Club Cultural, calle 67, número 160, casi esquina 117, ahí va a comenzar, ahí a las 12 de la noche va a comenzar esta batalla cumbiera que se va a disputar el día de mañana 6 de septiembre. Con el spot y con el tema de Cerati, vamos a comenzar la información deportiva. Vamos a empezar a hablar de la ciudad con Villa San Carlos. Un Villa San Carlos que estuvo jugando esta semana estuvo jugando contra el conjunto de Acassuso. Un Acassuso que entre la Villa y Acassuso tienen como rival, son bastante conocidos. El Villa San Carlos no le puede ganar la pulseada, digamos que se llevan mucha diferencia de partidos. Y el conjunto, digamos, el visitante que estuvo jugando Villa San Carlos, Acassuso, estuvo jugando, le ganó otra pulseada, digamos. El año pasado también había pasado lo mismo, pero igual el conjunto de Berisso consiguió el campeonato para la primera B Nacional, pero cuando se enfrentaron no le había ido bien también al conjunto celeste. En este caso también le fue de la misma manera, porque el conjunto de nuestra ciudad cayó, como lo estaba diciendo acá cuando estaba diciendo, el conjunto de Acassuso le ganó al conjunto de la Villa, un conjunto de la Villa que estuvo formando con el histórico Gastón César en el arco, en la defensa estuvo con Gonzalo Raberta, un histórico, también Federico Lesat, Ezequiel Anguser, que es un juvenil que estuvo jugando para nuestro equipo de Berisso, también estuvo Tarambi, que es un otro jugador nuevito que apareció, también Morales en el medio, con Perotti, Santiago Cibo, también estuvo Jonathan Galioso, Pablo Miranda, un nuevito ya histórico del conjunto de la Villa, y Martín Bordonavos, ahí estuvo el equipo del Celeste, que estuvo jugando contra Acassuso. Comenzó el encuentro con ninguno ahí disputando el rival, digamos. Acassuso recién a los 13 minutos del primer tiempo puso en ventaja el gol del conjunto de Acassuso, lo metió Damián Salvatierra, un Salvatierra que pasó por rivales conocidos como Huracán, que estuvo también ahí en el juvenil de Huracán, ahí en la reserva. También estuvo Raberta, que estuvo definiendo. Y bueno, en los 13 minutos ya rápidamente, sin nada, digamos, se presionaban, pero no era un equipo que iban a buscar. Así de la nada fue el primer gol del conjunto de Acassuso. Pero bueno, la Villa siempre quiso disputarlo, lo quiso ganar. Y bueno, en este caso no pudo, cayó 2-1 el conjunto de Berisso, pero bueno, venía muy bien la Villa, porque venía de ganar tres rivales, le venía a ganar Almagro, también le ganó a Platense, que son dos equipos muy históricos de nuestro país, son equipos grandes ya. Y bueno, la Villa venía de ganar, se cayó, pero bueno, no pasa nada, digamos que puede caer. también venía ahí también de caer, pero lo dio vuelta la Villa. Si recordemos con Platense, tuvo suerte. Ahí tuvo suerte porque la Villa venía de caer y se lo dio vuelta al partido y tuvo tres puntos importantes. En este caso no tuvo la misma suerte, pero igual no importa. Sé que la Villa tiene equipo y puede levantar cabeza. En otros resultados, Armenio le ganó a Barraca Central 1-0, el Almagro, el histórico ya grande del fútbol, que tiene ya como gran desconocido, cayó como visitante contra Urquiza 1-0, también Comunicaciones, que enfrentó a Morón, y Platense, que no levanta cabeza, que es uno de los que más conocidos son y que tiene equipo, no puede levantar cabeza, y cayó contra los Andes 2-0. El próximo rival del conjunto de la Villa va a ser el conjunto de Urquiza. De Urquiza va a jugar muy temprano, así que el día de mañana a 11 de la mañana en Berisso va a jugar el conjunto de Urquiza contra el conjunto de la Villa. La Villa va a jugar en su cancha, así que para todos los fanáticos de la Villa seguramente van a estar presentes ahí en 26 y 179, digamos, está ahí cerquita, ahí cerca de la Montevideo. Ahí van a estar enfrentándose Villa San Carlos contra Urquiza. En otros rivales, otros, digamos, la fecha cómo va a ser, Los Andes va a enfrentar a Casuso, Almagro va a enfrentar a Deportivo Italiano, Armenio a Comunicaciones y Deportivo Morón a Platense. Así que eso va a ser la jornada de la primera metropolitana, donde tenemos como expectativas que Villa San Carlos vuelva a la B Nacional, que tiene oportunidad porque acá son 11 equipos y bueno, los primeros 5 van a clasificar, van a volver a la primera B Nacional. Villa San Carlos viene de un paso por la B Nacional y bueno, tiene esa costumbre y quiere aprovechar esta gran oportunidad que le dio el fútbol argentino para volver rápidamente a la segunda categoría del fútbol argentino que tiene nuestro país. ¿Cómo está la tabla de posiciones? ¿Cómo está Villa San Carlos? Está tercero, pero no está mal posicionado porque el puntero del campeonato lo tenemos a Los Andes con 14 puntos. Lo sigue como ahí cerquita, 12 puntos, a 2 puntitos nada más, a Casuso. Y ahí con 11 puntos lo tenemos al conjunto del Celeste de la Villa con 11 puntos, al igual que Urquiza. Así que hay dos con los mismos puntos, pero por ahora si terminaría ahí el torneo, ya lo tendríamos a Villa San Carlos de vuelta a la B Nacional, pero falta mucho, está en un buen camino. Los que lo siguen ahí cerquita, hay Deportivo Morón que tiene 9, Armenio tiene 8, Comunicaciones tiene 6, Platense que lo tiene 5, Barraca Central también con 6, con Comunicaciones, y Platense tiene 5. Y si te sorprendió Platense, que está con 5, no te quiero imaginar cómo está Almagro, quedó último en la tabla con 4 puntos. Así que los equipos que más o menos lo teníamos como más destacado lo tenemos abajo, así que es una novedad. Así que mañana Villa San Carlos va a jugar tempranito, a las 11 de la mañana. Creo que el día va a cambiar, ya más o menos se está acomodando. Yo creo que mañana, si Dios quiere, va a salir el sol. Y bueno, vamos a disputar, está lindo para disputar un lindo partido ahí en Berisso entre Villa San Carlos, que va a jugar de local. Pasando a otra información, al fútbol con Villa San Carlos, vamos a pasar al albinegro, a Estrella de Berisso. Porque el día sábado, gente, Estrella Berisso no jugó porque jugaba Gimnasia no se había disputado esa fecha, se postergó para el día domingo. Y bueno, el conjunto de Estrella jugó con la Plata Fútbol Club allá cerquita del Estadio Único, que era el estadio de la Plata Fútbol Club, en una cancha que no me gusta nada porque es todo tierra, es feísima porque parece un campo sin tierra, es como tierra y dos arcos. Así que ahí lamentablemente tuvo que jugar Estrella, y bueno, fue un empate en uno, es su tercer empate consecutivo, así que Estrella tiene que seguir pensando que tiene que empezar a ganar, porque es un torneo muy corto, es un torneo que perdés dos partidos ya te quedás con un pie afuera. Bueno, y Estrella tendría que aprovechar de ganar, pero bueno, tampoco se pierde, eso es importante. Entonces la Plata Fútbol Club de local le enfrentó al conjunto albinegro, fue empate 1-1 en otro resultado, y va a ser importante decir los resultados porque la tabla de posiciones va a cambiar y bastante. Curuzú, el portugués, le ganó 2-0 a Adip. Everton, el campeón, le ganó 4-1 a Tolosano, así que Everton, que tiene un partido menos de la primera fecha, viene bien, ganó 4-1 el campeón. También Bransen, que ganó 1-0 al Villa Montoro, 3-2 fue un gran partido entre Iris y Forever. Romerense, que cayó como local, cayó 4-0 con las Lomas de Guernica, y cerró la fecha del día domingo Peñarol Infantil, cayendo con el puntero del campeonato, el que quedó último el torneo pasado, ahora está puntero, 2-0 le ganó Nueva Alianza a Peñarol Infantil. ¿Cómo va a ser la tabla el día de mañana? ¿Cómo va a ser? Yo le voy a decir, porque yo pido disculpas, yo no sabía que la fecha se había postergado para el día domingo. Yo había dicho que el sábado iba a jugar, pero bueno, después se confirmó que el conjunto de La Plata, Gimnasia, iba a jugar, y bueno, no había policía para disputar, digamos, la jornada del día sábado y pasó el domingo. Yo calculo que si sigue lloviendo se va a suspender directamente la jornada, pero si llega a jugar, yo creo que va a jugar el día domingo, como habían dicho en esta semana, que se iba con lo de la liga, van a decir si van a jugar el sábado o el domingo. Bueno, se confirmó que va a jugar el día domingo, así que Estrella va a jugar de nuevo, pero va a jugar contra Villa Montoro de visitante, así que el conjunto de Berizzo tiene dos jornadas de visitante, va a tener que aprovechar esa caída que tiene Villa Montoro contra Bransen y aprovechar y ganar, porque es importante, como le dije, tiene que empezar a ganar para no perder pisada al puntero del campeonato, que es Nueva Alianza, que está dando que hablar ahora. El torneo pasado lo teníamos último, no teníamos fe, no, nadie lo tenía fe a Nueva Alianza, ahora dio vuelta la tortilla y bueno, está haciendo un gran campeonato y Estrella tendría que aprovechar esa oportunidad. Entonces el día domingo, gente de Berizzo, Villa Montoro, Estrella de Berizzo, en la cancha de Villa Montoro, ahí cerquita de la Feria Paraguaya, de lo más conocido, al frente ahí está el estadio de Villa Montoro. Entonces ese va a ser el próximo rival por la cuarta fecha de este torneo de la Liga Mateo Platense. También van a estar enfrentándose Iris contra Tolosano, como le dije, Montoro va a enfrentar a Estrella de Berizzo, gran partido en Adip, va a jugar el campeón Everton contra el conjunto local. Nueva Alianza, el puntero, va a enfrentar a La Plata Fútbol Club, que viene a empatar contra el conjunto de Berizzo. Las Lomas va a enfrentar a Curuzú, Forever con San Martín de los Hornos, y va a cerrar la cuarta fecha de este torneo Bransen enfrentando a Romerense. Eso va a ser lo que va a suceder el día domingo, así que gente, para los que ya saben, mañana no va a jugar, el domingo, y si el día quiere también. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Como le dije, el puntero del campeonato sigue siendo Nueva Alianza, que viene muy bien con 6 puntos. Lo sigue el portugués Cursu con 6 también. Hay dos punteros. Bransen a un puntito con 5. Everton tiene 4, al igual que Las Lomas, ahí cerquita. Y después tenemos mucho con 3, como Estrella, que tiene 3 empates consecutivos. Y sigue ahí cerquita. Está ahí a un partido, así que tendría que aprovechar esa oportunidad si quiere estar en las primeras posiciones. Al igual que Villa Montoro, así que va a ser un gran partido el de Villa Montoro con Estrella, porque si gana, uno se puede prender y el otro, bueno, se puede alejar un poquito. Así que va a ser un gran partido, al igual que Asociación Iris, que tiene el igual puntos. La Plata tiene 2, también algunos con 1 tiene el único que tiene también 2, es Peñarol Infantil, y después tenemos todo con 1, y el último es Forever, que tuvo un gran paso también por esta liga, y ahora le está yendo bastante mal, tiene 0 puntos. Ese Forever, que tenía un gran jugador que tenía Boca Junior, que era el Chelo Delgado, estuvo un campeonato jugando para Forever, también Brance, que tuvo a Verón, así que y ahora se está cambiando un poco, se está cayendo un poquito la liga, Pero bueno, Estrella tendría que aprovechar, porque si gana se va a prender, se va a prender y mucho. Tiene 3 puntitos y a un partido ahí nomás de Nueva Alianza. Entonces, el día domingo, Grams, para remarcar, gente, para la agenda, día domingo, Montoro, Estrella Berisso. Vamos a ver qué nos va a brindar el conjunto del albinegro de nuestra ciudad. Gran noticia tenemos, señorita, Julia, porque habíamos dicho que el Selle no venía bien, venía de caer bastantes jornadas. El Selle entonces consiguió una gran victoria el día de esta semana, estuvo jugando con Astillero y ganó. Después de tantos partidos, de tantas caídas, se hablaba de que el técnico ya tenía que dar un paso adelante, tenía que dar un paso ya para retirarse. No puede disfrutar el mate. Y bueno, Astillero estuvo jugando de visitante, estuvo enfrentando al conjunto del Selle. El Selle, después de 4 o 5 partidos que no ganaba, le dio un gran paso y un gran comienzo. Creo que sería un gran comienzo esta victoria, 76-72. Fue unos parciales bastante, bastante duros, digamos. Al primer parcial terminó con 14-17. Y mirá, el primer parcial ya venía medio flojo el Selle, porque venía de caer. Ya el segundo se fue acomodando, 24-35. Ya el tercero, 44-54. Un parcial de más, 63-63, porque hubo empate. Se tuvo que jugar un parcial más para desempatar. Y bueno, aprovechó ese empate en el último parcial. Y el Selle ganó después de mucho tiempo, 76-72. Gran noticia para el conjunto del Selle, que le ganó a un gran rival, que es Astillero de la ciudad de Ensenada. Así que muy bien por el Selle, y esperemos que siga del mismo camino, porque venía muy bien. Después de esas 4 caídas que tenía, se cayó y venía muy bien, digamos, venía ganando. Después, lamentablemente, estuvo cayendo en partidos que no podía, algunos partidos no los podía perder, pero los perdió. Bueno, pero ahora esta victoria es importante para empezar a levantar cabeza un poco más y bueno, empezar a mirar para adelante y cambiar la tabla de posiciones como estaba dicha información. Bueno, ¿qué te parece, Julia, si vamos a seguir disfrutando unos ricos mates? Estamos participando, gente, si recién se está acomodando o está paseando, estamos entregando, estamos regalando 2 entradas para disfrutar la gran batalla cumbiera o alta fiesta bombaza cumbiera, como dice acá la presentación, entre el Emporio versus Cachita Now. Yo no lo escuché a Cachita Now, dicen que es un gran conjunto, así que tiene un gran rival, el Emporio Tropical. Se van a estar disputando en la Cumba, Lucamba, ¿no? Lucamba Cultural, Club Cultural, ahí en calle 67, número 160, casi esquina 117, el día de mañana. Y nosotros tenemos 2 entradas para que vos estés presente en esa jornada, digamos, en ese festival. Entonces, si querés participar, que tenés que llamar al 1550-83-535 o al 461-2733. Dejá los tres últimos numeritos del DNI, número, digamos, el nombre y apellido, y ya estás participando. Si no querés llamar, no te queda lejos, estás con la compu, estás con la NER o lo que sea, estamos conectados, estamos en dejarnos ahí en privado o en el muro de nuestro Facebook, que es FM Radio La Charlatana. FM Radio La Charlatana, nos buscás y ahí nos dejás los 3 numeritos y el nombre, los 3 numeritos, el DNI y los números, el nombre y apellido, y ya estás participando. Es muy fácil, así que no te pierdas esta oportunidad que estamos regalando, digamos, para que seas parte de un gran y disfrutar a un gran, digamos, un gran grupo musical que es el Emporio Tropical. ¿Qué te parece ahora si seguimos disfrutando y seguimos dando este mini homenaje a este cantautor, digamos, este cantante que quedó para mucha gente la memoria, y nosotros le hacemos este mini homenaje disfrutando de sus temas musicales? Ahí estamos. Después de hacerle un gran homenaje a un gran artista como es Gustavo Cerati, seguimos con más información. Pero antes, gente, déjame de decirle a la gente que mañana va a haber una gran batalla cumbiera entre Cachín Manou y La Emporia Tropical, donde está un amigo y compañero, Marcelito Roverino, que es el gran cantante, que no solamente es un cantante, sino que es un gran artista, como lo estuve viendo, disfrazado. Así que yo creo que mañana también va a estar disfrazado, como los tiene acostumbrado, el día de mañana en Lucamba, el Club Cultural, que ahí se va a presenciar estos dos artistas, estos dos conjuntos, en calle 67, número 160, casi esquina 117, a partir de las 0 horas va a comenzar esta jornada, digamos, de cumbia. Y nosotros, como lo tenemos acostumbrado, tenemos dos entradas para que estés ahí presente disfrutando de esa batalla. Si querés ganártela y no sabes cómo, bueno, llama a nuestra radio, a nuestros estudios, al 1550-83-535 o al 461-2733. Decí, hola, quiero participar. Te anotas dejando los tres últimos numeritos de tu DNI, nombre y apellido, y ya estás participando. Así que acá tenemos algunos que ya estuvieron participando, así que voy a estar diciendo como lo hizo Emma, como lo hizo nuestro amigo, nuestra amiga Ali, el Panchi también que estuvo participando, Alexander, el Raúl, que déjame agradecerle a Raúl que se dio un tiempito y nos estaba cerrando mate, a Raúl Leche, que está acá, nuestro vecino, digamos, de nuestra radio, que nos dejó los tres numeritos para que esté participando. Así que si querés estar anotado acá, llamás y ya está, y ya sabés cómo hacer. Seguimos con más información. Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo hoy en día, porque tenemos el mundial donde hay equipos argentinos, donde está nuestra selección haciendo presente en cada deporte. En este caso, el básquet está jugando, se está disputando en el país, en un país muy histórico que es en España, donde se está disputando este mundial de básquet, donde está nuestra selección nacional, que le está yendo muy bien. Y bueno, tiene un gran rival el día de mañana, que va a estar jugando nuestra selección. Va a jugar no solamente un partido por mundial, sino que va a jugar con un rival que es más que un rival, digamos, para nuestra selección. Es el histórico entre Argentina y Brasil. Brasil va a ser el próximo rival que va a enfrentar Argentina en este mundial, porque ya Argentina estuvo clasificando como tercero en la tabla de posiciones. Y bueno, gracias a Dios no nos tocó el local, le teníamos cerca, lo teníamos ahí cerquita, que no iba a tocar España. Pero bueno, nos alejamos un poquito, nos aliviamos un poco, porque España en su casa juega bastante bien. Estuve disfrutando algunos partidos que estuvo jugando en este mundial y le está yendo muy bien. Yo creo que es uno de los candidatos, pero Argentina también tiene grandes jugadores como uno de los más conocidos, Scola, que es un gran jugador de la NBA, al igual que Nocione, que estuvo hablando Nocione y nos destacó que el cruce y uno de los más importantes que tiene nuestro en este mundial no solamente es un rival solamente que va a enfrentar, sino que es el archirrival entre Argentina y Brasil. Así que Brasil y Argentina se van a estar enfrentando, así que vamos a ver qué nos brinda ese gran partido que van a estar enfrentándose el día de mañana en este mundial, donde uno de los más destacados lo tenemos como nuestra selección nacional, al igual que Brasil viene muy bien también, que estuvo en el grupo B, digamos, en el grupo A, donde está Egipto, donde está el rival local, España, Francia, Irán y Serbia. Esos son los que estaban disputando el grupo A, que es en Granada. En grupo B, que está nuestra selección, que estuvo en Sevilla, ahí en Sevilla, Argentina, Croacia, Filipinas, que es uno que Argentina enfrentó como nuevito y le ganó. Croacia fue el primer rival de Argentina que cayó, al igual que Grecia, que estuvo jugando ayer, que cayó 79-71. Y bueno, gracias a esa derrota, que lamentablemente tendríamos que haber ganado y estar puntero, ese doble que nos metieron ahí en los últimos minutos ya nos dio un bajón importante. Y bueno, quedó 79-71 y quedó tercero en el grupo B. Bueno, en el octavos, ya dije, va a enfrentar a Brasil en Madrid. Ahí va a ser donde se va a enfrentar Argentina y Brasil. En Madrid, que deja Sevilla entonces y se va a Madrid, a la capital de España. El grupo C, que es un rival es importante, lo tiene como el destacado a los Estados Unidos. Tiene a Dominicana, a Nueva Zelanda, a Turquía y también tiene Argelia, Australia, también está Corea del Sur, México, que es uno de los candidatos también, que están ahí jugando bastante bien, están disputando este gran torneo, que es no solamente un torneo, es el mundial de básquet, digamos, el mundial de básquet, el que todo el mundo quiere estar. Argentina está ya en los octavos de final. Y bueno, próximo rival de nuestra selección, nada más y nada menos que Brasil. Así que mirá qué partido para disfrutar tenemos este fin de semana en el Mundial de Básquet, que esperemos que siga adelante y nuestra selección nacional haga un gran partido y gane ese partido, que no solamente es un pase a los cuartos de final, sino ganarle a Brasil. Tiene algo picante de más, así que vamos a ver que no brinda el básquet que estamos viviendo hoy en día el mundial en España. Otra información, ya hoy en septiembre se viene la gran pelea que van a disputar el chino Maidana y digamos el chino Maidana contra Mayweather, el chino Maidana, que es una revancha, la revancha que todo el mundo está esperando, toda la Argentina está esperando. Y bueno, ya hay que darle algo de picardía, como Mayweather, que dijo que se prepara para mandar a Maidana a las lonas, a la lona, digamos, le quiere ganar, tiene esa picardía de que le ganó por punto y no le ganó por nocaut. En este caso, Mayweather quiere ganarle, pero por nocaut al chino Maidana, que el chino Maidana viene muy bien, se está preparando muy pero muy bien. Lo físico dijo que estaba muy bien, también estaba un poco lento en los golpes, pero se está preparando muy bien. Y bueno, Mayweather estuvo hablando, ya tiene una pelea, ya hablando, tiene una pelea aparte, digamos, entre estos dos peleadores, que ya está espera al mismo rival que sucedió por primera vez, digamos, que espera al chino Maidana como fue en la primera pelea. Yo creo que el chino Maidana va a ir más que en la primera pelea, va a ir a buscarlo, le va a querer ir a ganar a este boxeador, que no solamente es un boxeador, me hace acordar, es un personaje este señor, porque le estuvo haciendo un montón de cosas durante la pelea. Creo que lo que menos está pensando es en la pelea, habla, y el chino Maidana está más tranquilo, está un poquito más confiado y bueno, está preparándose muy bien. Y si no sabes cuándo es la pelea, falta muy poquito, es el 13 de septiembre, señores. La semana que viene, ya si vamos al caso, la semana que viene ya se van a estar enfrentando el chino Maidana y Floyd Mayweather con la revancha, la segunda parte, digamos, de esta pelea que se van a estar disputando el 13 de septiembre. Ya falta muy poquito, así que vamos a ver cómo está el chino. Y ya se lo ve muy bien al chino Maidana. Y si querés ver ahí, el chino Maidana hizo un video con su representante, la marca que estuvo haciendo en la primera pelea, estuvo haciendo un video. Bueno, muy bien, así que dijo que está trabajando con humildad, sacrificio y mucha pasión. Eso dice el chino Maidana, que bueno, es importante el chino Maidana, que toda la Argentina, yo también estoy re ansioso porque empiece esa pelea entre dos grandes rivales, digamos, el chino Maidana y Mayweather. Vamos a hablar un poquito del fútbol, argentino. Vamos a hablar primero de River y Boca, que ya todos saben lo que pasó con Bianchi. ya dejaron atrás. Ahora está otro, digamos, otro Boca que hay entre lo que pasó en ese partido con Estudiante, que con Miguelito lo estuvimos hablando, y que quedó muy muy raro, digamos, ese Boca. Y bueno, estuvo jugando Copa Sudamericana esta semana, se estuvo disputando Copa Sudamericana. Ahora vamos a estar hablando un poquito de lo que dejaron los equipos argentinos, porque es una copa importante, es la segunda copa después de la Copa Libertadores, que gracias a Dios tiene un equipo argentino. Un equipo argentino la tiene como San Lorenzo. Bueno, ahora quieren repetir con la Copa Sudamericana. Y bueno, esta semana estuvieron jugando equipos argentinos, como lo estaba haciendo Boca Junior, como lo estaba haciendo River Plate también, que estuvo jugando esta semana que hubo jornada copera. Bueno, vamos a pasar, vamos a estar hablando un poquito, ahí ya vamos a estar hablando de las llaves. Mientras tanto, mientras se me actualiza un poco el internet, porque anda un poquito medio lento, ya sabes, si quiere comunicarse, 461-2733, 1550-83-535, esas son las vías de comunicaciones para comunicarte, para participar por las entradas de que estamos regalando, digamos, para disfrutar ahí a la Emporio Tropical, que va a enfrentarse a la Cachimba Now, ahí Cachitas Now, que es un grupo musical de cumbia. Y bueno, ahora el día de mañana van a estar disputándose un, digamos, para festejar, digamos, no es que gana como el fútbol, acá el que gana para pasarlo un poquito bien. Y bueno, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de Boca, que ayer estuvo jugando con Rosario Central que jugó como local, y un Boca que venía de ganar en la Bombonera, y bueno, se estaban enfrentando el día de ayer. Fue un empate raro que le sucedió a Boca, porque en el último minuto un gran tiro libre que le hicieron a el Rosario Central, le empató el partido. Pero fue un partido muy cerrado, un partido donde no se quisieron sacar mucha ventaja. El gol de Boca fue un tiro al arco que eso fue lo único, y creo que en el primer tiempo no pasó tanto que más que el gol. Y después Rosario Central se levantó un poquito, fue a buscar fue un partido bastante regular, digamos, quisieron buscar y que sea un gol y chao, digamos, un gol que termine con la victoria. Rosario Central tuvo suerte y bueno, con ese tiro libre le empató el partido a Boca, un Boca que espera después de la revancha, que va a ser entre dos semanas. Esta semanita hay descanso y la semana que viene recién van a estar disputándose la revancha entre Boca y Rosario Central. Y el día miércoles estuvo jugando River, que estuvo jugando con Godoy Cruz. Fue victoria del Millonario, 1-0, gol de Pesela de cabeza. Así que River, que en un mes casi se va a cumplir de que Boca juega, que River juega fin de semana y semana pasada. Empezó con la Copa Argentina ganándole a Colón, después jugó con Defensa y Justicia también, que jugó la semana, entre semanas. Y bueno, ahora estuvo jugando entre semanas de nuevo el día miércoles contra Godoy Cruz, fue victoria. Y bueno, ahora espera a lo mismo que Boca, van a descansar una semanita y después la otra semana se van a estar viendo las caras de nuevo como equipos argentinos. Así que los equipos argentinos que jugaron por ahora fueron ellos. Pero también, déjame recordar a la gente que se habló más de Boca River porque hubo goles, pero también se estuvo disputando el clásico platense. Para los que no se acordaron, estuvo jugando Estudiante y Gimnasia y Estudiante en el Bosque, que mucha gente de Gimnasia también, por ahí seguramente dando vuelta a algún pincharrata, fue empate en cero, no se sacaron diferencia, un partido bastante, digamos, no se sacaron nada de diferencia, yo creo que fue muy muy pobre el partido, ninguno de los dos fueron a buscar el gol, creo que fueron a defender más el arco y tratar de alguna diferencia, de no contratar, no hubo contraataque, digamos. Estudiante no lo fue a buscar Gimnasia, ni Gimnasia lo fue a buscar Estudiante. Fue un empate cerrado. Y bueno, en ese caso, la próxima fecha también va a ser entre semanas. Pero también va a haber clásico, porque se va a acercar el clásico platense. Y bueno, se van a estar enfrentando por tercera vez, digamos. Se va a enfrentar esta semana. La semana que viene van a estar enfrentándose de nuevo. Y después se van a estar enfrentando por Copa de nuevo, así que se van a ver las caras tres veces seguidas en dos semanas. En dos semanas se van a estar mirando tres veces las caras. Y bueno, vamos a ver si en uno de los partidos nos hace disfrutar un poquito del clásico platense, que ya vuelve de a poquito. Gimnasia, que estaba en la B, no podíamos disfrutar, pero ahora tenemos la suerte de que por primera vez en la historia se van a estar disputando por primera vez, digamos, esta Copa Sudamericana, que le da importancia a muchos equipos argentinos, que hace mucho que nadie la consigue. Uno que la consiguió fue Independiente, también la consiguió Arsenal, Boca Junior, y bueno, y ahora espera que un equipo argentino la gane. Y bueno, y lo más bueno que es que puede haber clásicos. Como Boca Junior puede enfrentar a Boca, a River, Boca puede enfrentar a River, y ahora puede enfrentar también Gimnasia de Estudiantes por primera vez. Así que nada más y nada menos que podemos ver también, aparte de equipos argentinos, también disfrutar de clásico y superclásico, que puede pasar también si los cruces siguen, si los dos equipos siguen adelante. Así que eso es lo que dejó la Copa Sudamericana entre los equipos argentinos, entre clásicos que empataron. Y bueno, esperemos seguir adelante, no solamente con los equipos argentinos. Y lamentablemente entre Gimnasia y Estudiante uno se va a tener que quedar afuera. Pero espero que sea un gran partido, no sea tan pobre como el que fue esta semana entre estos dos equipos. El torneo de nuestro país va a comenzar el día de mañana. Así que, señores y señores, hoy no va a haber jornada de la sexta fecha del fútbol argentino. Va a empezar temprano, ahí a la tarde. Lindo día. Si sigue lloviendo, va a estar hermoso para disfrutar partidos. Espero que no llueva fuerte, porque puede suspenderse también los partidos. Y va a haber partidos seguidos, tanto el día domingo como el día sábado. El día sábado va a jugar Rafaela con Gimnasia. Va a jugar en Rosario, ahí en la cancha de Rafaela. A las 15 va a abrir la fecha número 6 del fútbol argentino. A las 5 de la tarde, ahí va a estar seguramente Miguelito con su Vélez Arfiel, que va a jugar contra Newell's Old Boys. Un gran partido. Un Vélez que viene de caer con Boca y quiere recuperar ese puesto, el primer puesto. Va a enfrentar a Newell's, que Newell's viene bien, le viene a ganar a Rafaela y viene a ganarle muy bien a los equipos. Se está levantando de a poco. Estudiante, el otro platense, va a jugar con Belgrano 18-10 como local en La Plata. Va a jugar el equipo de Pincharrata y va a cerrar la jornada el día sábado. Banfield va a enfrentar a Independiente, que le ganó el clásico a Racing. Así que viene bien Independiente, esa chispa que le ganó el clásico de Avellaneda. Puede ser que sea un gran comienzo para Independiente. El día domingo se vienen grandes partidos y muchos partidos para disfrutar. A las 15 horas, Rosario Central contra el campeón de América, San Lorenzo de Almagro. 15-15, Godoy Cruz con Defensa y Justicia. Racing Club, que viene de caer con el clásico, 17-15, va a enfrentar a Lanús. River va a enfrentar a Tigre, 19-15, no 18-15, como jugaba siempre. Una hora más va a jugar River con Tigre. Y va a cerrar la jornada Boca Junior visitando en Bahía, ahí, gran tierra de nuestra compañera Julia, contra Olimpo de Bahía Blanca. Va a enfrentar Boca. Y el día lunes solamente un partido, a ver, un partido no sé si mucha importancia, pero va a ser importante tanto para Arsenal que para Quilmes. Va a enfrentar Quilmes y Arsenal, ahí a las 20, 30 horas va a ser la jornada del día de mañana. Hoy no va a haber partido, señores. El día de mañana recién va a jugar la primera división de este fútbol argentino. Y bueno, si quieren saber cómo está la tabla de posiciones, cómo está cada equipo, cada fanático, vos sos hincha de Estudiantes y no sabes cómo está River, cómo está Boca, cómo están los equipos. Ahora vamos a estar viendo la tabla de posiciones con un River que viene bastante bien, viene muy bien, puntero del campeonato, le puede ganar un gran partido. Se pone en la primera posición. Boca Junior está, que ganó a Vélez, y Vélez, que venía puntero del campeonato, sigue segundo en la tabla. Y después están otros equipos importantes que se quieren prender. Newell's Old Boys que va a jugar con Vélez y puede haber un partido importante. También ahí lo tenemos cerquita a Rosario Central, que tiene 9. News All Boys tiene 11, Vélez tiene 12 y River 13, ahí cerquita cada un punto. Arsenal, que se está prendiendo a poquito, tiene 9 al igual que Rosario Central. E Independiente, que le ganó el clásico, también se prende, si quiere, con 9 puntos al igual que Racing. Así que los de Avellaneda tienen el mismo punto, se pusieron de acuerdo ahí. Lanús tiene 7 al igual que Godoy Cruz. Ahí el otro equipo platense que están igual son Gimnasia y Estudiantes, que tienen 6. Después Banfield, que es medio regular, también en 6. Rafaela 6. Boca también 6, que de a poquito se está levantando. Belgrano tiene 5, que todavía está peleando por ese gol que le hicieron Boca terminando el partido, que terminó perdiendo Belgrano. Todavía sigue con esa pelea de entre Boca y Belgrano. Tigre tiene 4, que va a enfrentar al puntero del campeonato de River. Tiene 4, al igual que Olimpo, también tiene defensa. Y bueno, el último en la tabla lo tenemos a San Lorenzo y a Quilmes. San Lorenzo, que sorprende, después de la Copa Libertadores que ganó, que la ganó muy bien, no se prende al campeonato, todavía sigue festejando su primera Copa Libertadores. Y bueno, se olvidó el torneo, que está anteúltimo en el torneo de nuestro país. Un San Lorenzo que le ganó muy bien a equipos brasileños, que son muy fuertes. Le ganó el equipo paraguayo, Nacional de Paraguay, que con esa victoria salió campeón de América. Y ahora cayó con River, cayó con Banfield, cayó con Estudiantes. Viene cayendo muy, viene mal, digamos. El único partido que ganó fue con Quilmes, que es el último del campeonato. No hay mucha sorpresa. Lo digo porque San Lorenzo es el campeón de América, nada más y nada menos, el más grande de nuestro continente. Y lo tenemos ante último en la tabla de posiciones. Es sorprendente. Otro de los más importantes, digamos, que está más que bien, es Independiente, que viene de la Primera B Nacional. Se está acomodando de a poco. También Rosario Central, que también vienen. Gimnasia, que es medio regular, al igual que Estudiante. Y Boca, que Boca, están hablando de Bianchi. Después de que se fue Bianchi, no perdió Boca, digamos, es algo raro que está pasando en Casa Amarilla. Pero bueno, de a poquito se está acomodando el torneo. Este es el torneo que estamos disfrutando. Y bueno, mañana va a seguir entonces la sexta fecha, que va a comenzar el día de mañana, señores. A partir, si sos de Gimnasia o de Rafaela, bueno, va a ser el primero que va a jugar a las 15 horas, día nuestro, hora de nuestro país. Y bueno, esperemos tener una gran jornada. Y bueno, vamos a ver cómo quedan los equipos, tanto los que juegan Copa como los que están ahí, quieren prenderse, como Boca, como Rosario Central, que están jugando Copa, River, Estudiantes, Gimnasia. Vamos a ver cómo va a quedar la tabla de posiciones la semana que viene. ¿Qué te parece, Julia, si vamos a un bloque musical? Tomamos uno mate antes que se nos enfríe. Ya nos queda poco tiempo. Pasa muy volando el tiempo. Cada vez más información, menos tiempo. Pero bueno, vamos a con música. Vamos a seguir recordando a Cerati. Y bueno, a todos los fanáticos de Cerati seguramente estarán prendidos al parlante y siguiendo disfrutando de su música. Entonces vamos con el tema musical y ya volvemos con más información. Thank you. Y seguimos acá en el último bloque de la nueva Deportes, tercera temporada para aquí por Radio La Charlatana. Llegó un momento que todos estamos esperando, el momento en que vamos a estar haciendo el sorteo de lo que va a suceder el día de mañana. Para todos los que no saben, mañana Batalla Continúa, volumen número 2, gran fiesta musical cumbiera entre Cachitas, Snow y Lamporio Tropical, donde está un amigo y compañero Marcelito Rovenino, el cantante de Marcelito, ¿no? El Marcelito, le mando un saludo grande, ahí que nos estamos grabando para el Facebook. Se van a estar disputando acá en Lucamba, Club Cultural, calle 67, número 160, casi 117. A las 12 de la noche va a comenzar esa batalla musical. Y bueno, tenemos dos entradas para regalar a la gente. Y bueno, ya tenemos acá el sorteo. Karim, que sacó el primer papelito, ya está emocionado. Karim, el primero es un amigo conocido, el Panchi, con 855. Entonces, el primer ganador de la entrada para mañana, para disfrutar de esa jornada musical, que era el último papelito. Este sí va a estar contento de que ganó la entrada. Raúl Leyes, acá nuestro vecino, amigo Raúl Leyes, con el numerito de los tres últimos, 192. Entonces, ya tenemos los dos ganadores de las entradas para disfrutar el día de mañana a Cachitas Snow versus el Emporio Tropical en Galumba Cultural, Club Cultural, ahí en la dirección calle 67, número 160, casi esquina 117. Entonces, los dos ganadores para los que están ahí, el Panchi y Raúl, ahí felicitaciones y gracias a la Emporio por regalarnos las dos entradas. A toda la gente que participó, mucha gente durante la semana se estuvo anotando. Y bueno, esta semanita, cuando estuvimos haciendo el programa, también estuvieron haciéndose presente en este sorteo. Y bueno, agradecerle a toda la gente. Con ese sorteo nos retiramos, pero antes, mañana vamos a decirle a la gente cómo va a estar el clima, cómo va a estar este fin de semana, si va a haber lluvia, si va a seguir lloviendo, si va a salir el sol, si va a ser frío o no sé. Bueno, lo voy a decir yo. Hoy estuvimos con un día medio templado, llovió mucho por la mañana, al mediodía paró un poco, a la tarde salió un poquito el sol, como que se dio eso presente un poquito, y ahora está medio nublado, y bueno, tuvimos más lluvia con tormentas. Mañana seguirá lloviendo, lamentablemente. La mini va a ser de 9 grados, pero no va a ser mucho frío, la máxima va a estar de 20 grados. El día domingo recién vamos a tener un poquito el sol, pero va a ser mucho frío, eso sí, la temperatura, lo máximo por la mañana va a estar 5 grados, va a cambiar mucho la temperatura, así que para tenerlo en cuenta, porque los cambios de clima, para los que tienen mala suerte con el cambio de clima, así que tengan un cuidado. Recién vamos a tener lluvia después del domingo, que va a estar el sol, el día martes, así que aprovechar el día lunes y el día domingo, que por ahí vamos a tener más sol que un poquito de nube, pero no va a haber lluvia, eso es lo más importante, para aprovechar, para salir, para lavar ropa, para la gente que no pudo aprovechar para lavar ropa. Bueno, ahí va a tener la oportunidad el día domingo. Bueno, señorita compañera Julia, se nos acabó el tiempo. Agradecer siempre al Wichi, que hoy estuvo presente y estuvo participando también en el sorteo, siempre haciendo el aguante en toda. Al Karim, acá el Karim, que estuvo participando en el sorteo. A Raúl que vino a llevar unos mates a lo primero. Y también a mis amigos que nos escuchan por vía internet. A mi familia. A toda la gente que siempre hizo posible que esté esto arrancando. Sí, se preguntarán dónde está el transmisor, ¿no? ¿Dónde está el transmisor? Ya tenemos noticias muy pronto. Ya vamos a tener el transmisor. No solamente para vía internet, sino para toda la ciudad de Berisso. Estar en vivo, que se extraña estar en vivo, no solamente nosotros, sino todos los compañeros que hacen el programa, quieren estar en vivo. Y ya tenemos noticias muy pronto. Entonces vamos a estar en vivo, Radio La Charlatana, para toda la ciudad de Berisso. Y bueno, a todos mis amigos, a Miguelito, que me llamó hoy temprano, y bueno, ya muy pronto va a estar acá con nosotros. Y bueno, espero que les haya gustado este programa el día de hoy, un programa con mucha lluvia, pero acá estamos presentes, acá en la 98.50. Esto fue la nueva Deportes, tercera temporada, por tu radio,